Yo estuve todo el 76 prácticamente en Raus. Me trajeron, me llamaron como activista. Me detuvieron acá y después me detuvieron en Neuquén para el golpe. Después del golpe me llevaron de Neuquén, que me habían soltado, me retuvieron, me llevaron a Raus. Y me tuvieron la tortura en Neuquén mucho tiempo. Conozco a la gente que me torturaba, todo. En Neuquén tuve hasta el 76, cerca del año, me llevaron, me trajeron, porque los servicios de inteligencia tienen una de llevarte, no dejarte que vos estés mucho ahí, que la gente diga, che, mirá, fulano lo tiene todavía, vamos a hacer esto, evitar eso. Entonces te llevan de un lado a otro. Lo que sé que el 76 lo pasé todo en Ramos. Conocí muchos compañeros que en Neuquén, bueno, y también tortura. La tortura ahí, y después otro tipo de tortura en Neuquén, que fue más grosa. Pues yo, por ejemplo, a mí me tengo que pasar la escuelita, digamos, con una venda acá en los ojos, una capucha, estaqueado en un camastro, me sacaban para ir al baño, y a veces para que me pegue un bañito, porque eran muy precarios todo eso, ¿viste? Y bueno, y recibir un jarro de metal que me traían un mate cocido y algo para comer a las 12, listo, después no había más hasta el otro día, salvo el agua, si tenés, y con guardia que tenían todo cerrado ahí.